tipo de enfermedades. Como qué importante eso de estar cada uno desde su campo. Bueno, pues eso, estar alerta y hacernos eco de esa realidad es responsabilidad de todos. Lo primero que podemos hacer es abrir los ojos, saber que esto existe, que debemos de ser conscientes que no es que pase algunas personas que tienen un tipo de vida, sino que pasa, puede pasar en el piso de al lado de donde vivo y le puede pasar a cualquiera, no únicamente engañan a la gente que pensamos que tiene menos formación. Todos en cierto momento de nuestra vida somos más o menos vulnerables. Luego, no ser indiferentes, este es el otro reto, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Estamos en un momento en donde queremos que los jóvenes que tienen mucho que decir y mucho que aportar, pues que sean estos motores de cambio. Los tiempos han cambiado y Villa Teresita se ha ido adaptando, claro, sin dejar de ayudar a las mujeres más vulnerables y a esas prostitutas de cada tiempo. En mis experiencias directas trabajando con estas mujeres, no me he topado a una que me diga que era por gusto y porque pues es que tenía otra posibilidad. Hay un nivel de vulnerabilidad tan grande que cuando tienes que dar de comer a tus hijos, pues mira, o cuando están amenazando la vida de tu familia, o cuando has visto que literalmente matan a una de tus compañeras, el miedo te invade, ¿no? Entonces, que seamos tan poco solidarios, que pensamos que esto es una invención, me ha dolido mucho. Es la historia de Villa Teresita, una casa de acogida para las mujeres víctimas de trata, prostitución y para todas aquellas familias en estado de vulnerabilidad. El día 8 celebran la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, un lugar de encuentro entre jóvenes, universitarios y profesionales. Todos combatiendo contra la trata. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de Esperanza del Día. Hasta mañana. Adiós, chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España. La radio es más radio cuando nos escuchamos. El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal? En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua. Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando. Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos. ¿El agua de casa cómo sale? No, ese agua no se puede beber. Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver. La medida más destacada limita el consumo de agua. Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me ducho poco. En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 18.387, 18387, serie 27027. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz desde el 23º Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero en Mediodía COPE con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. See you move. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El campo ha salido a las carreteras. Los agricultores protestan con una gran tractorada que todavía hasta ahora colapsa autovías en toda España. Un inocente Ángel Expósito iba esta mañana a Murcia y se ha quedado atascado. Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor. La Policía Nacional está dando marcha atrás, uno a uno, imagínate. Los agricultores se mantienen firmes en su protesta, en esas carreteras atascadas por la larga cola de tractores. Seguro que muchas conversaciones entre manifestantes eran como esta, de un grupo de agricultores murcianos. Tú le preguntas a un niño, oye, ¿dónde sale el tomate? El frigorífico. Claro, de la nevera. Y la leche. Pero nadie le la dice, leche de la botella. Este tomate ha llevado un montón de gente, hay que labrar la tierra. Pues en esta linterna, pues sí, totalmente. ¿De dónde salen los tomates, niños? Del frigorífico, pues nada. Hemos hablado con los protagonistas en esta linterna, como por ejemplo Damián, que es agricultor en la localidad de Sevilla, de Lebrija, que durante toda la mañana ha estado en el corte de la AP4 a la altura de Cabezas de San Juan, y nos ha explicado los elevados costes a los que se enfrentan. Menos 300, 400 euros por debajo de costo. Pues el futuro malo, porque la política europea nos han bajado la PAC y ahora los insumos cada día están en un 250%, y los productos, por ejemplo, el caso del trigo, que hace 2 años estaba a 300 euros la tonelada, o sea, ahora está no llega a 200. Quien ha estado también en la carretera, muy cerca de Soria, ha sido el codirector de la tarde, Fernando de Aro. Lo ha tenido muy complicado para volver. Te iba a comentar, Fernando, que yo esta mañana me he comido lo mismo que tú, pero a la entrada de Murcia. ¿Tú dónde estás ahora mismo? Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesillas, provincia de Valladolid. He tardado 5 o 6 horas en avanzar, 30 kilómetros. Yo ya digo, he conseguido salir y creo que llegaré a una hora relativamente decente a Madrid, ¿o no? Te iba a decir, no te lo crees ni tú, macho. Exacto, ¿o no? Pero bueno. Bueno, esto ha sido a las 7:30 de la tarde. Fernando ya está en casa. Nos alegramos. Le ha costado, pero ha llegado. Bueno, está el doble sentimiento de entender la reivindicación de los agricultores, pero al mismo tiempo de pensar en los ciudadanos afectados por el corte de carreteras. Se lo decías a Jorge Bustos, pero con tus palabras. Y el intento de que no se convierta en algo antipático para la población radica la eficacia de cualquier reivindicación. Pues tal cual. Era curioso cómo todos los que estábamos allí seguramente estábamos a favor de los agricultores, y a medida que pasaba el tiempo, pues oye, te ibas acordando de... En fin. Pues eso. Esas no son mis palabras. Yo hubiera sido con mis palabras. Hubiera sido tienes toda la razón del mundo. Es verdad, te doy la razón. Con tus palabras hubieras dicho cualquier otra cosa. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Quiero decir, estabas, claro, cabreadísimo, pero... Esta gente tiene razón. Eso es. Bueno, el consumo de pornografía es algo cada vez más común en edades tempranas, lo que puede generar un problema de dependencia que se debe tratar como cualquier otra adicción. Nos lo contaba en la sección de salud mental nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. El tratamiento no es fácil porque requiere de esfuerzo y además querer. El objetivo, pues que entiendan que tienen un problema, identificar las causas que lo iniciaron y que lo mantienen, y sobre todo el aprendizaje del desarrollo de estrategias para el control, ¿no?, del consumo de porno. Trabajar esos pensamientos intrusivos que están vinculados con el sexo. Y cambiando de tema, que nos gusta un buen grupo en esta linterna, ¿eh, Ángel? Como bueno, por ejemplo, los Pet Shop Boys, que sacan nuevo disco. ¡Yupi! ¡Qué estupi! Y se han puesto muy profundos. Y quieren que este álbum sea, abro comillas, una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos. ¡Menudo coñazo! La que estoy yo para bailar y menos para ese truño. Es que me encantan las explicaciones que dan a veces los artistas para vender sus discos, Esto es como el comentario de texto del instituto. Igual. Que ponías, no, el autor ha querido decir, y dices, Dios mío, si el autor levantaba la cabeza. Pues eso, llora. Pues lo mismo. Es que, ¿qué hay mejor, Ángel, que las metáforas musicales no para soporto, hacerse entender? No soporto los músicos que dan la chapa cuando presentan una canción. A ver. El amor de todos aquí presentes. ¡Hola, Madrid! Pues los hay muchos, ¿eh? Pero muchos. Las insoportables. Toca y cállate, que para eso te han traído aquí. Que para eso para te tocar pagamos. Música, pesado. Bueno, en fin, un abrazo a todos los músicos de España. Hablaba Carmelo Encinas en la tertulia sobre la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que ha determinado que hay indicios de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic, y ha tirado precisamente de metáfora musical. Los fiscales han hecho ahí unos pasos hacia adelante y hacia atrás, como la famosa yenka, lo recordamos los más viejos del lugar. De los que estamos aquí, a lo mejor Necane le suena de lejos. Sí, ¿sabes lo que es la yenka? No me la voy a jugar. Adelante, detrás, un, dos, tres. ¿Ves? Sí, sí, mira. Sé lo que es. Tiene más que la cuesta la vela. Nos llena de esperanza. Esto nos llena de esperanza. No nos llevamos tanto, Necane. No llevamos tanto. No.